en adelante. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, y acaeció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susán, capital del reino de Persia, ¿verdad? Que vino Hanani, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y dijéronme, el residuo de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que como yo oí estas palabras, sentéme y lloré y enlutéme por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Y dije, ruégote, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y terrible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo, que yo hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos contra ti cometido. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y juicios que mandaste a Moisés, tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que ordenaste a Moisés, tu siervo, diciendo, vosotros prevaricaréis y yo os esparciré por los pueblos, mas os volveréis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pondréis por obra. Si fuere vuestro lanzamiento hasta el cabo de los cielos, de allí os juntaré y traerlos he al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran fortaleza y con tu mano fuerte. Ruégote, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean temer, reverenciar tu nombre. Y ahora, concede hoy próspero o éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque dice yo servía de copero al rey. Vamos a hacer una oración. Esto fue el tema de la semana pasada, esto que acaban de escuchar de Nehemías. Nehemías fue despertado de esta manera para predicar el evangelio. Fue movido a misericordia para reconstruir los muros de Jerusalén. Y bueno, ya escucharon ustedes que al oír Nehemías que Jerusalén estaba destruida, Nehemías se puso, ¿verdad? Se puso triste y empezó a pensar y a hacer un plan para, bueno, para glorificar y para reverenciar a Dios. Ese plan consistió en regresar a Jerusalén y reconstruirla. Para eso tuvo que presentarse delante del rey y le pidió permiso y el rey se lo concedió, ¿verdad? Se lo concedió porque era la misericordia de Dios, la providencia de Dios la que estaba guiando a este hombre. Había despertado su corazón y en su providencia Dios abrió las puertas para que Nehemías caminara por ahí. A pesar de que había mucha oposición, ustedes saben, como un hombre privilegiado que estaba al lado de un rey, tuvo que dejar comodidades, tuvo que dejar, bueno, quizás hasta tenía miedo, quizás a lo mejor el pueblo de Israel ni le aceptaba, como vimos, y tuvo que soportar también sobre él la presión, la enemistad, y aún los enemigos de Jerusalén que no deseaban que se restableciera el culto ahí, ni que se levantara la ciudad que estaba destruida. Pero el celo de Jehová le consumía, y así se puso a trabajar y comprometido, como vimos, ¿no? Comprometido con su Dios, se involucró y buscó la honra y la gloria de Dios. Tuvo una visión espiritual de reconstruir Jerusalén, de reconstruir los muros, y caminó sobre eso, ¿no? Él sabía que había una promesa que Dios había dado. La promesa que está ahí en Jeremías, que también vimos, ¿no? Dice, 70 años, es cierto, llevaré cautivo a este pueblo por sus pecados, pero 70 años estará cautivo y después de esto yo los volveré. Así él oró y le pidió ayuda a Dios, y fue que Dios le concedió esto, ¿no? ¿Qué impulsó a Nehemías? ¿Por qué se involucró? Amaba a Dios, quería la gloria de Dios, estaba comprometido con Dios, ¿no? Hemos estado ya estudiando, este va a ser el último estudio, el noveno estudio sobre el compromiso, ¿no? Uno de los aspectos fundamentales que abarca el compromiso cristiano es la predicación del Evangelio de Dios, la predicación del Reino de Dios. Todos los estudios progresivos que nos llevan a santificarnos, a apartarnos, los compromisos que hemos estado adquiriendo para ser una nación santa, para ser un pueblo adquirido por Dios, es para la última finalidad, ¿no? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Los compromisos progresivos que hemos estado tomando, si es que hemos estado escuchando con atención, es que hemos de ser santos para anunciar, bueno, al Rey verdadero, a nuestro Señor Jesucristo. Para eso nos ha llamado Él, para que nos comprometamos a anunciar la verdad de su palabra. Nehemías era un hombre comprometido, y él eso hizo, ¿no? Comprometido cumplió su misión. Así ahora nos hicimos las aplicaciones en la semana anterior. ¿Nosotros tendremos acaso una visión? ¿Tendremos acaso un llamamiento como el que tuvo Nehemías? ¿Acaso Dios no nos ha dicho, no? Vosotros oraréis así, venga tu reino. Bueno, ¿cómo es que ha de venir el reino de Dios? ¿No nos ha dicho Jesucristo, ir y predicar el Evangelio? ¿No es eso un llamamiento? ¿Acaso nosotros no tenemos la visión de la ruina espiritual en que está hundido el mundo? Entonces, hacen falta Nehemías, hacen falta personas comprometidas que vayan y prediquen y levanten los muros de la ciudad de Dios, de la iglesia de Dios, del templo del Dios viviente, que es su iglesia. Hacen falta predicadores, obreros que vayan a recoger, ¿qué dice? Ya la mies es mucha, está lista para ser levantada. Hacen falta personas que vayan y cosechen, que vayan y levanten, obreros que trabajen, obreros comprometidos. Es lo que hace falta, ¿no? Vamos a ver Hechos 26. La semana pasada concluimos con ese versículo, ¿no? Pablo, un blasfemador y perseguidor de la iglesia, después de que fue llamado, que iba camino a Damasco con cartas de los sacerdotes y del concilio, ¿no? Para perseguir y para matar a los discípulos de Cristo, blasfemador e injuriador, fue confrontado contra Cristo mismo, ¿verdad? Y Cristo le dijo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y cayendo, ¿no? Cayendo de caballo, él dice, bueno, ¿ahora qué voy a hacer? Y Cristo le mandó, levántate, dice, porque tú vas a predicarme entre los gentiles. Y él estaba dando este testimonio, ahí en 26:19, a un rey. Le estaba dando a Agripa testimonio, ¿verdad? Y después, véanlo, dice, desde el 16, mas levántate y ponte sobre tus pies, le dijo Cristo a Pablo, porque para eso te ha aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles a los cuales te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y herencia, suerte entre los santificados. Y el versículo 19, ¿qué dice Pablo? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Pablo hace una declaración que nos afecta profundamente, ¿no? Dice, no fui rebelde a la visión celestial. Y si nosotros hemos comprendido el Evangelio, si nosotros hemos comprendido lo que significa la gran comisión, ir y predicar, si nosotros hemos comprendido lo que significa venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿acaso nosotros seremos desobedientes? ¿Acaso nosotros seremos rebeldes al mandato de Dios? Bueno, así concluimos la semana anterior, ¿no? Podemos orar, podemos repartir folletos, podemos predicar, podemos financiar, podemos hacer muchas cosas por el reino de los cielos, por la obra de evangelismo. La gran comisión se cumple de muchas formas, ¿no? Pero necesita siervos comprometidos, personas comprometidas con Dios. Bueno, Efesios 5. El día de hoy concluiremos, como he dicho, los estudios sobre el compromiso. Quizás para algunos haya sido tensionante, quizás para otros haya sido angustioso darse cuenta que su vida está llena de materialismo, llena de ociosidad, llena de pasatiempos, y que en realidad ha sido angustioso entender, ¿no?, que los creyentes no deben de vivir así. Quizás para muchos, después de esta serie de 8 estudios que hemos tenido sobre el compromiso, nos hemos dado cuenta, ¿no?, que nuestra vida estaba siendo desperdiciada. Y como dice Pablo, Efesios 5:15, mirad pues cómo andéis, avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos, cual sea la buena voluntad de Dios, ¿no? Y sigue el tema, ¿no? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, el punto es, si ya nos hemos dado cuenta que estamos llenos de ociosidades, pasatiempos, materialismo, comprometidos con cosas falsas, bueno, debemos entender que debemos cambiar nuestra manera de vivir, debemos andar como sabios, redimiendo el tiempo. La vida se termina muy pronto. Pablo aquí lo que está haciendo es una disertación sobre la vida, y diciendo, la vida se termina pronto, los días son malos, haz lo que tienes que hacer. Haz lo que tu padre te ha mandado hacer, no le desobedezcas. De aquí en adelante, ¿no?, podemos decir, Dios nos ha dado, después de todos estos estudios, Dios nos ha dado una herramienta, un arma fundamental, un arma mortífera para cumplir, ¿no?, y para destruir el reino del enemigo. Esa arma mortífera, esa arma letal, es el compromiso que nosotros hagamos para cumplir con Dios, ¿no?, esa comisión. Esa arma se llama el compromiso. Efesios 4. Podemos decir que sin compromiso no puede haber madurez espiritual, ni puede haber avance de la santidad, ni puede haber avance en la predicación del reino de los cielos. Efesios 4:14 dice ahí, que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Antes bien, siguiendo la verdad, no, crezcamos en aquel que es la cabeza, en Cristo. Somos llamados a la santidad, a dejar de ser niños, a crecer hasta llegar a ser un varón perfecto. Decía Pablo a Timoteo, ¿no? Un varón perfecto, preparado para toda buena obra. Un varón maduro, ¿sí? Él, solamente mediante el compromiso llegaremos a la madurez espiritual. Dejaremos de ser niños para pasar a ser adultos, varones maduros, preparados para hacer la gran comisión, preparados para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha plantado aquí en este lugar. No, una persona preparada, espiritualmente apto para toda buena obra. No un fluctuante, no un bebé que camina dando tumbos. Uno como Job, que ante la adversidad retiene su integridad. Que ante la adversidad dice, no importa, yo estoy comprometido con Dios, ¿no? ¿Se acuerdan lo que después de perder familia y después de perder todo, le dijo la esposa de Job a Job, le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Así le dijo, ¿verdad? Le dijo, como una mujer necia y fatua has hablado, que no recibiremos de Dios todas las cosas, las buenas y las malas. un varón maduro, ¿no? Job retiene su integridad a pesar de la adversidad. Uno como el apóstol Pablo, que no retrocede ante la persecución o la adversidad. Él le dijo a Agripa: no fui rebelde a la visión celestial, no retrocedí. A pesar de que estaba persiguiendo después, no retrocedí y obedecí a lo que tú me mandaste. Sabemos que todas las iglesias, ¿no?, del Nuevo Testamento, la mayor parte de ellas fueron plantadas por el apóstol Pablo, quien incursionó como un guerrero, ¿no?, combatiendo y derribando las paredes del reino del mal, las paredes y los muros del reino espiritual de maldad, conquistando para Cristo, para Dios, bueno, muchas ciudades y plantando las iglesias que dieron vida luego a todos y hasta ahora, hasta estos días, a nosotros mismos, ¿no?, por la palabra predicada. Estas personas, ¿no?, de que estamos hablando, Job, Pablo, alcanzaron la madurez y llevaron fruto por su compromiso con Dios. Estaban comprometidos con Dios, a confiar en Él, a confiar en su soberanía, en sus promesas. Tenían un compromiso de tener una vida, bueno, una visión de la vida más elevada que simplemente las cosas materiales. ¿Sí? Estaban comprometidos a ver en este mundo no estrictamente los hechos solamente puros, externos, materiales, sino sabían de un reino espiritual. Estaban comprometidos con ese reino espiritual. No tenían un enfoque materialista de la vida, es a lo que me refiero. Sabían de la existencia del reino de los cielos y estaban comprometidos con ese reino. Esos hombres alcanzaron madurez y llevaron fruto porque estaban comprometidos con una esperanza que está más allá de esta vida. Bueno, aunque pareciera una contradicción, el compromiso de la gran comisión, es decir, de ir y predicar el Evangelio, y de la madurez espiritual, de dejar de ser niños, no es una contradicción, ¿no? Aunque lo pareciera, no es una contradicción, ¿no? Por ejemplo, en el aspecto humano, en lo físico, se entiende la madurez como una persona que es capaz, cuando una persona ya es capaz de procrear hijos, ¿no?, está madura. Cuando un árbol ha llegado a la madurez, se entiende porque ya da un fruto. Bueno, en el sentido espiritual no difiere mucho. Un creyente se considera maduro cuando tiene un fruto, ¿no?, de carácter y santidad de vida. Se considera que ha llegado a la madurez espiritual cuando llega a ser padre espiritual o guía espiritual de otros. En ese sentido no es mucha la diferencia, ¿no? Podemos ver entonces que la madurez espiritual y el cumplimiento de la gran comisión no se oponen. Son objetivos que marchan paralelos en la vida de los creyentes. Al mismo tiempo que vamos creciendo espiritualmente, también cumplimos la gran comisión, ¿no? Cuando somos maduros espiritualmente, cuando nos negamos a nosotros mismos, y cuando nos negamos a nosotros mismos, nos damos a otros, y en ese sentido cumplimos la gran comisión, ¿no? Bueno, vamos a terminar el tema con algunas recomendaciones. La primera de ellas: no debemos hacer compromisos a la ligera, ¿no? Hemos estado estudiando tantas veces, ¿no? No debemos, pues, en primer lugar, las últimas recomendaciones, no debemos hacer compromisos a la ligera. Antes de comprometernos, debemos ver cuidadosamente si disponemos de tiempo, oportunidad, y saber si los compromisos que estamos tomando son la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Vamos a suponer que nos estamos comprometiendo. Alguien que dice: no, es que yo quiero hacer las cosas como Dios manda, y a partir de mañana voy a orar 2 horas diarias y a estudiar 1 hora diaria, ¿no? Está comprometiendo 3 horas de cada día. Y además voy a visitar a los hermanos cada día, y además voy a jugar con mis hijos, y voy a atender mi trabajo cotidiano, y bueno, tengo mis clases en la noche de francés y de italiano. Yo les pregunto una cosa: ¿podrá tal persona hacer eso? no podemos comprometernos a la ligera, ¿no? No podemos abarcar aquí, allá, acá y acá, todo este lado, ¿no? Tenemos que hacer compromisos bien entendidos, ¿no? Bien. Eclesiastés capítulo 5, por favor. En el capítulo 5 de Eclesiastés tenemos una advertencia acerca de esto que estamos diciendo, ¿no? Y dice así, versículo 4, capítulo 5 y versículo 4, Eclesiastés, adelante del libro de Proverbios está Eclesiastés, Salmos, Proverbios y luego Eclesiastés. 5 y versículo 4, capítulo 5, versículo 4, dice, cuando a Dios hicieres promesa, o que te comprometas con Él, ¿no? Estamos diciendo, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos. Paga lo que prometieres. Mejor es que no prometas y no pagues. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje, se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? ¿Por qué harás con tus promesas y compromisos falsos? Aquí está diciendo, ¿no? Harás que Dios se enoje y destruya la obra de tus manos si te comprometes y no cumples, si te comprometes y falsamente actúas, ¿no? Es una advertencia contra los compromisos o juramentos falsos hechos a Dios. Mejor es no prometer que no cumplir, pues de otro modo, dice Dios, destruirá la obra de tus manos. Supongamos que me comprometí a asistir a la asamblea, a evangelizar, pero fíjense bien, dije, no, sí lo voy a hacer, voy a asistir sin fallar, y voy a evangelizar y lo voy a hacer, pero cualquier contratiempo u ocupación de menor importancia me hace romper mi voto. Bueno, supongamos que prometí dar X cantidad de dinero de mis ingresos como ofrenda, y cuando el dinero está en mis manos, entonces, ya no quiero dar. ¿Cómo tomará Dios esto? ¿Le agradará a Dios esto? Entonces, no podemos hacer votos a la ligera. No podemos decir, voy a hacer compromiso, ¿no? Que después no vamos a cumplir. Porque entonces dice, Dios destruirá la obra de tus manos, ¿verdad? Mejor no prometas. Mejor cerramos la boca, ¿no? Porque cuando prometemos, Dios quiere que cumplamos, ¿no? Este asunto nos habla, vamos a tocar más adelante esto, ¿no? De la integridad. En segundo lugar, no debemos abandonar nuestros compromisos. Lucas 9, por favor. Si hemos estado diciendo, el compromiso es importante hacer, es importante comprometernos a hacer las cosas, ¿no? No debemos, pues, abandonar nuestros compromisos. Esto no agrada a Dios. Antes bien, debemos marchar hacia adelante, haciendo compromisos más significativos, esfuerzos más contundentes para la gloria de Dios. Lucas 9:62 nos habla de una persona que supuestamente quería seguir a Cristo, ¿no? Y bueno, cuando Cristo le llamó desde el 61, dice, entonces también dijo otro, te seguiré, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Yo les digo una cosa, no debemos abandonar nuestros compromisos. Aunque aquí nos está diciendo de una persona que había dicho que sí le seguía, pero que lo esperara tantito, Dios no le halló digno, ¿no? Y como no halló digno, tampoco digna a la esposa de Lot, que volteó, ¿no? Retrocedió. Como no haya digno a ninguno del que dice que va a caminar con Cristo y retrocede. Para ninguno, ¿no? Entonces, debemos entender que Dios no se agrada de que nos comprometamos a algo y luego retrocedamos, ¿no? Cuando Dios está hablando en contra de los apóstatas ahí en Hebreos, dice, ¿no? De, bueno, de sus hijos, habla en contra de los apóstatas y de sus hijos, dice, mas vosotros no sois de los que retroceden, sino de los que perseveran para salvación de vuestra alma, porque a Dios no le agrada que retrocedamos. Entonces, no debemos abandonar nuestros compromisos. En un sentido negativo, no debemos abandonar los compromisos. Y en un sentido positivo, debemos ir hacia una vida más comprometida, más entregada, ¿no? Más significativo. Entendemos que hay compromisos definitivos, como, es decir, que no cambian, compromisos que todo creyente debe tener, como es el orar, el estudiar, el testificar, el ocuparse de la familia, son compromisos que ya tenemos, ¿no? Que no vamos a dejar nunca, ¿sí? Hasta que termine nuestra vida aquí en esta tierra. Pero hay otros compromisos que son variables. Por ejemplo, un grupo de estudio, ¿no? Es variable. Puede ser que a veces esté, puede ser que a veces no esté. Es decir, puede estar cambiando, ¿no? De cualquier manera, no debemos dejar nuestros compromisos, ¿no? ¿Qué significa esto? Salmos 15, por favor. Significa, si nosotros somos personas que dejamos nuestros compromisos, Dios nos está juzgando como personas que no somos íntegras, como personas que no somos honestas, como personas que no somos verdaderas con Dios. Salmo 15, versículo 1 y 2, una pregunta que Dios hace, Jehová dice, que se le hace a Dios, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién habitará contigo en el cielo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? El que anda en integridad y obra justicia. ¿Y qué dice? Y habla verdad en su corazón. Es decir, anda en integridad, se compromete y habla verdad. No retrocede, habla verdad y dice, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer. Nada me va a hacer cambiar ni retroceder. Dije y lo voy a hacer, ¿verdad? Bueno, tanto el comprometerse a la ligera como el abandonar los compromisos reflejan lo contrario de lo que dice aquí, ¿no? Reflejan una falta de integridad para con Dios. Por lo tanto, ¿no? Aún y cuando a veces nuestros compromisos pareciera que se vuelven en contra de nosotros, debemos cumplirlos, ¿no? Aquí en ese mismo Salmo, en el versículo 4, dice, aquel a cuyos ojos es menospreciado el vil, mas dice, honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, dice, no por eso cambia, no por eso muda. Muchas veces los compromisos parece que se vuelven en contra nuestra, pero dice que el que se ha comprometido no le va a interesar, ¿no? Sino que va a seguir adelante, aun y cuando eso sea aparentemente en perjuicio de él, ¿no? Bueno, es mejor, fíjense bien, es mejor arrepentirse, es mejor humillarse por malas decisiones y que el Dios de paz tenga misericordia de nosotros, pero no debemos jugar, no debemos incumplir los compromisos que tomamos con Dios. Es mejor decir, Dios, me equivoqué. Dios, perdóname porque actué locamente. Me excedí, hablé sin fijarme. Perdóname, ¿verdad? Perdóname y voy a hacer un nuevo compromiso. Voy a hacer algo que de verdad sí puedo y sí quiero hacer y sí deseo hacer, ¿no? Porque de otra forma, ¿no? Si yo digo algo y no lo cumplo, entonces Dios demandará eso de mi parte, ¿verdad? Fíjense bien, que el retroceder no se vuelva una costumbre. Es decir, que el retroceder en nuestros compromisos no se vuelva una costumbre, ¿verdad? La persona que toma un compromiso y retrocede, y toma otro compromiso y retrocede, y toma otro compromiso y vuelve a fallar, y falla, es una persona que no es íntegra, que no es verdadera. A veces uno puede equivocarse al hacer compromisos, ¿verdad? Puede equivocarse. Entonces uno retrocede y dice, bueno, me equivoqué. Pero si toda la vida hace eso, ¿qué está pasando? Está jugando. Los creyentes debemos ser íntegros, ¿no? es lo que Dios quiere de nosotros, en nuestros compromisos, integridad. Bueno, entonces no debemos abandonar nuestros compromisos, no debemos retroceder, ¿no? En tercer lugar, no debemos hacer compromisos absurdos ni condicionar a Dios. Vamos a ver un ejemplo en Jueces, por favor. Ahí en el Antiguo Testamento, adelante de Deuteronomio, José, está Jueces. Jueces capítulo 11 y versículo 30. Había un juez que se llamaba Jefté. Y este juez hizo una promesa a Dios. Fíjese bien. Había problemas entre el pueblo de Israel y él se convirtió en el líder, en el caudillo de este pueblo. Lo fueron a buscar para que defendiera contra los moabitas al pueblo de Israel. Entonces, él tenía miedo de encabezar al pueblo, ¿no? Finalmente dijo, bueno, voy a confiar en Dios y vean lo que hizo. Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que me saliere a recibir de las puertas de mi casa, cuando volviere de los amonitas en paz, será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Él dijo, bueno, si tú me das la victoria, condicionó a Dios, ¿no? Si tú me das la victoria, si tú me haces volver en paz, cuando yo llegue a mi casa, el primero que salga, lo primero que salga, eso lo... Y volviendo Jefté a Mizpa, a su casa, ya había triunfado, ¿no? He aquí que su hija le salió a recibir con adufes y danzas y era la sola, la única suya. No tenía fuera de ella otro hijo ni hija. Y como él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ¡ay, hija mía, de verdad me has abatido y tú eres de los que me afligen! Porque yo he abierto mi boca a Jehová y no podré retractarme. Acerca de la interpretación de este pasaje se han dicho muchas cosas. Pero el punto es, parece ser que este hombre sacrificó y ofreció en holocausto a su hija. Un voto necio, ¿no? No podemos hacer eso, ¿no? No podemos hacer cosas o prometer cosas que no podemos cumplir. Que no podemos cumplir. Algunos piensan, la interpretación es que nunca dejó casar a su hija. Otros piensan, y que es la interpretación más aceptada, que ofreció literalmente en sacrificio a su hija, ¿verdad? Una locura. Este hombre debió haber dicho, no, me equivoqué, me arrepiento de eso, es un voto necio lo que hice. ¿Ustedes creen que agradó a Dios que él ofreciera a su hija en sacrificio? ¿Agradaría a Dios ese sacrificio? ¿Un sacrificio humano? No, por supuesto que no, ¿verdad? Debió haberse retractado. Entonces, nosotros, no nos ha privado Dios de entendimiento para hacer votos sin cordura, ¿no? Tampoco debemos hacer pues votos necios como este que acaban de escuchar, ¿no? Y otra lección que aprendemos de aquí, Jefté condicionó a Dios, ¿no? Hay personas que están acostumbradas a tratar a Dios como si fueran comerciantes, ¿no? Es decir, yo soy el comerciante de este lado y tú el del otro lado, ¿no? Vamos a negociar. Si yo te doy esto, entonces tú me das esto otro. No, ¿verdad? Dios es el Dios soberano, ¿verdad? Si hay uno que puede dictar las cosas, decir cómo son, es Dios. Yo no voy a negociar con Dios. Este hombre tuvo un error. Tratar de condicionar y negociar con Dios, ¿no? Si tú haces esto, entonces yo haré esto, ¿no? Ah, entonces, ¿y si no lo hago? Bueno, no podemos negociar. ¿Tienes tú armas para enfrentarte a Dios? ¿Tienes tú elementos para sostener un comercio con Dios de tú a tú, de frente a frente? No, ¿verdad? Dios es el soberano. No podemos negociar con él, ¿no? No debemos convertir los compromisos como una forma de ganar, pues, la gracia de Dios. si yo hago esto y me comprometo a orar todos los días, entonces tú me vas a dar esto y esto y esto y esto más que yo quiero. No, ¿verdad? No podemos estar trabajando con Dios, negociando con Él. No se agrada a Dios de las obras, sino de la obediencia de corazón. Dios no nos da para recibir algo de nosotros. ¿Qué le daremos si todas las cosas son de Él? No podemos negociar con Él. No debemos, pues, negociar, sino aprender a vivir en la gracia. Dios no puede ser sobornado. Dios no puede ser cohechado. Yo hago esto y tú haces aquello. No, ¿verdad? Eso jamás. Otros ejemplos de compromisos absurdos o legalistas, podemos, se acuerdan de los fariseos, ¿no? Que hicieron un compromiso y dijeron, ¿no? Cuando sus padres pidieron ayuda para ellos, dijeron, no, no les podemos ayudar a ustedes, ¿verdad? Porque lo único que tenemos es la ofrenda de Dios, entonces no se lo podemos quitar a Dios para dárselos a ustedes. Y dijeron, no puedo ayudarte porque es corbán, esto es decir, es ofrenda a Dios. Así dijeron los fariseos, ¿verdad? Un voto necio. ¿Qué debieron hacer? La misericordia con sus padres. No debieron haber hecho ese voto necio. Dios no se agradó, ¿no? Te voy a dar esto mientras acá estos están necesitando. Dios no se agrada de ese tipo de sacrificios o de compromisos o de votos, ¿no? No podemos tampoco, otro compromiso absurdo que haríamos, si es que a veces nos equivocamos en esto, ¿no? No podemos estar diciendo, te voy a dar los diezmos, ¿no? De lo que yo tengo, de lo que tú me has dado, pero voy a vivir en una forma disipada, ¿no? No, Dios no quiere tu dinero así, ¿no? No quiere nada de ti así. ¿Se acuerdan, no? El mismo error de los fariseos dice, vosotros, les dijo Cristo, diezmáis la menta, el comino y el eneldo, y os habéis olvidado de la misericordia, de la justicia y de la fe. Esto debíais haber hecho sin dejar de hacer lo otro. Es decir, Dios quería el corazón y efectivamente no les mandaba que hicieran eso. Pero ellos dijeron, no, yo ya hice esto, ahí está. Era compromisos absurdos. A veces hacemos compromisos orillados por la presión o por la crisis, ¿no? Circunstancias de enfermedad o muerte. Estoy a punto de estallar, tengo una crisis muy fuerte, estoy al borde de la muerte y digo, me voy a comprometer de aquí en adelante a hacer esto contigo, Dios. Y hay juramentos y votos que han hecho personas muchas veces así. Y al día siguiente, ¿quién sabe qué pasaría con sus compromisos, no? Con sus votos. No, se les olvidaron. Entonces, luego no podemos cumplirlos, ¿no? Porque nos fuimos de la boca. Entonces, hay personas que dicen, ¿no? Voy a decirlo de esta manera, ¿no? Si uno llega a caer en la cárcel, ¿no? Dice, si tú me sacas de la cárcel, entonces yo saliendo de aquí voy a hacer esto y esto y esto y esto y esto, ¿no? Y luego sale de la cárcel y se le olvida todo lo que dijo, ¿no? Hay personas que están en una situación difícil en su matrimonio, voy a decirlo así, ¿no? Y dicen, si tú arreglas mi matrimonio, no hombre, yo voy a hacer esto y te prometo, y se va como el agua en las manos, ¿no? Se olvidan después de sus promesas, ¿no? Es mejor no decir nada, ¿no? Bueno, entonces no podemos hacer promesas ni votos ni compromisos absurdos que después no vamos a poder cumplir, ¿no? En cuarto lugar, otra recomendación, debemos hacer compromisos razonables. Hechos capítulo 6, un compromiso razonable. Los apóstoles estaban, en el principio la iglesia creció muchísimo, estaban ellos predicando, en el primer sermón fueron convertidos como 3,000 y luego otros 5,000, era un mundo de gente, y los apóstoles estaban sirviendo en las mesas y estaban haciendo muchas cosas, ¿no? Y vean ustedes qué pasó, 6:2 de Hechos, Así que los doce convocaron la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos las mesas. Buscad pues, hermanos, siete varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Un compromiso razonable. ¿Ellos qué dijeron? Nosotros vamos a dejar de servir a las mesas, vamos a buscar a alguien que sirva y que se comprometa a estar ahí en el servicio de las mesas. Y dice, nosotros nos persistiremos en la oración y en la predicación, que era el ministerio de ellos, era el trabajo de ellos. Es un compromiso razonable. Entonces, este es un ejemplo de un compromiso razonable. Pero ¿cómo hacemos nosotros compromisos razonables? Vamos a dar tres recomendaciones. Proverbios 16. Proverbios 16. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando vamos a hacer un compromiso? Vean ustedes cómo dice ahí, 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Primera cosa que debemos hacer, ¿no? Encomiéndate a Dios. Todo lo que hagas, es decir, obra, ora, piensa, medita, encomiéndate a Dios en lo que vas a hacer. Encomiéndate a Dios en lo que vas a hacer, ¿no? Para que se afirmen tus pasos. Podemos decir, ¿no?, en pocas palabras, esta es una recomendación general, encomendarnos a Dios cuando nos vamos a comprometer. En segundo lugar, antes que nada, nuestro compromiso debe ser un compromiso basado en la Escritura. Es decir, impulsado por la Escritura, ¿no? Si me voy a comprometer a orar X tiempo, a estudiar X tiempo, bueno, fui impulsado por un versículo que me dice orar continuamente, ¿no? Escudriñar las Escrituras. Entonces, esos versículos me impulsan a mí a hacer compromisos de estudio, compromisos de oración. Sí se entiende, debemos ser guiados, ¿sí? Cuando hablamos de la disciplina de los hijos, ¿no?, dijimos, hay que leer los proverbios, porque en los proverbios hay consejos sabios, ¿sí? Los aprendemos, entonces yo hago el compromiso de estudiar proverbios para poder disciplinar mejor a mis hijos, por ejemplo. Verá. Entonces debe estar basado en la Escritura. En tercer lugar, debe ser hecho con oración y con deseo de glorificar a Dios. Nehemías, cuando se presentó delante del rey arriesgando su vida, porque no podía uno presentarse triste a los ojos del rey, entonces él estaba arriesgando su vida ahí. Nehemías dijo, bueno, yo lo voy a hacer, dice, porque quiero reverenciar el nombre de Dios. No quiero que el nombre de Dios esté en oprobio. ¿Qué buscaba Nehemías? ¿Su gloria? ¿Buscaba que su nombre quedara escrito con letras luminosas ahí en un lugar? Buscaba la gloria de Dios. Entonces, hemos de hacerlo en oración y con deseo de glorificar a Dios, de engrandecer el reino de Dios, ¿no?, de que Él sea glorificado. Y bueno, son cuatro pues los puntos. En cuarto lugar, debemos procurar que nuestros compromisos no sean gravosos, no sean asfixiantes para nuestra forma de vida, ¿no? Es decir, que no sea gravoso y asfixiante, tenemos que tomar en cuenta que no podemos estar aquí, acá, acá y acá y en todas partes. Tenemos que hacer, bueno, viene a mi mente ahorita el recuerdo de lo que dijo Pablo. Si una cosa hago, tengo él refiriéndose a su cuerpo en servidumbre, pero me viene a mi mente, una cosa hago. Bueno, no quise decir que el apóstol Pablo se llenaba de 20 cosas al mismo tiempo que hace, una cosa hago, ¿verdad? No voy a contraer muchos compromisos y después no cumplir ninguno. ¿Sí? Que no sea gravoso y asfixiante, que no nos pese cumplirlo, que de corazón lo estamos haciendo, ¿no? Bueno, primera de Pedro, en quinto lugar, quinto y último lugar, la última recomendación acerca de los compromisos. Debemos estar conscientes Como hubo quien se opuso a Nehemías y eran enemigos reales, voy a decirlo así, también en el sentido espiritual, hay quien se opone a los compromisos de los creyentes. Hay quien se opone a la vida de los creyentes y es el diablo. Es la fuerza espiritual maligna. Es el diablo, ¿no? Ahí en 1 de Pedro 5:8 dice: sed templados y velad, porque vuestro adversario, no dice que es amigo, dice adversario, alguien que quiere matarte, que quiere matarnos. El diablo, dice, cual león rugiente anda alrededor buscando a quien devore o a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo, o igual que todos tus hermanos, ¿no? Todos tenemos aflicciones y somos tentados, asediados por el enemigo. ¿Quién se opondrá entonces a nuestros compromisos? El diablo. Si nuestros compromisos son para la gloria de Dios, lo que quiere el diablo no es la gloria de Dios, quiere la gloria para él. Siempre se va a oponer a todo lo que nosotros busquemos para glorificar a Dios. Dice, se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios, la señal del anticristo, queriendo la honra y la gloria a él, no que se la demos a Dios. Entonces siempre se va a oponer a nuestros compromisos, ¿no? Pero dice, resistir en la fe. Sus trampas y sus dardos son muy variados, ¿no? Hemos estudiado ahí en Efesios 6, ¿se acuerdan cuando hablábamos, ¿no?, de los dardos del maligno? Sus trampas, ¿no?, son muy variados. Puede presentar una trampa de inmoralidad, de lujuria, ¿no?, como la que puso al rey David. Puede ser que sea el materialismo, es decir, el deseo de tener mucho dinero. Puede ser el activismo religioso, obras, obras, obras. Puede ser el miedo o el temor a actuar, remordimientos. Puede ser meternos en un proceso de frialdad, de falta de deseo, fastidiándonos con pensamientos, entorpeciendo nuestra mente con pensamientos malos, diciendo tú eres perverso, tú eres malo, eres esto, eres aquello, ya no te acuerdas que eres esto más. No nos puede quitar la salvación, pero arruina nuestra existencia. Entonces, ¿qué le decimos, no? ¿Qué dice la Escritura? ¡Resistid! ¡Resistid al diablo, que de vosotros huirá! Resistidle en la fe, ¿no? Puede ser otra trampa, ¿no? La ociosidad. Por eso la Escritura nos dice, perezoso, levántate a trabajar. Todas estas son trampas, dardos, y puede haber muchas más, ¿no? Pero todas estas cosas se oponen a los compromisos. Todas estas trampas son vencidas por el creyente de una manera, ¿no? Vestido de toda la armadura de Dios, ¿verdad? El cinturón de la verdad. ¿Recordamos la armadura? La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, la espada del Espíritu, ¿no? El creyente vestido de toda la armadura vence todas estas tentaciones, todas estas trampas. Bueno, recordamos pues que todo compromiso debe glorificar a Dios. Y vamos a terminar con dos versículos más. Primera de Corintios 15. Por si fuera poco, ¿no? Dios nos llama a comprometernos. Dios nos llama a decir, haz las cosas. Hazlas, no te detengas. Yo te he mandado y te he puesto ahí como columna y baluarte de la verdad. Tú eres la iglesia, tú declara el evangelio. Y por si fuera poco, 1 Corintios 15, 58, aún más, el Señor pone enfrente de nosotros una recompensa. El Señor pone frente de nosotros un galardón y nos dice, así que hermanos, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Aún y cuando hacemos todas las cosas, nos comprometemos para su gloria, aún nos dice, esfuérzate, sigue firme en el crecimiento, comprometiéndote con la gloria de Dios. Y acuérdate de una cosa, ¿no? No hay ningún esfuerzo ni ningún trabajo vano. Es decir, Dios no se olvidará de recompensar toda buena obra, todo buen trabajo que hayan hecho sus hijos, sus siervos. Bueno, vamos a terminar diciendo, ¿no?, a los creyentes. ¿Se acuerdan de un versículo que está ahí en Apocalipsis, ¿no?, que dice que Dios dice, debería ser frío o caliente, porque los tibios, dice, los vomitaré de mi boca? Bueno, yo les digo una cosa. Adelante de la tibieza hay una palabra escrita, ¿no?, que nos puede ayudar a salir y ser calientes, fervientes, como Dios quiere, ¿no? Adelante de la palabra tibieza nosotros podemos leer compromiso. Eso nos va a sacar de la tibieza, ¿verdad? Eso nos va a sacar de ser mediocres, ¿no? ¿Qué escogemos nosotros? Josué 24. ¿Qué escogemos nosotros, los creyentes, no? Cuando Dios puso en esta disyuntiva al pueblo, estos versículos que ustedes conocen, Josué 24, 14. Ahora pues, dice, temed a Jehová, dijo Josué, y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de en medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, de esa otra parte del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, si mal os parece comprometerse con Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si mal os parece comprometerse con Dios, escojan hoy a quien sirve, ¿no? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron de esa otra parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, o en pocas palabras, o al diablo quieren servir, escojan hoy a quién van a servir, a Dios o al diablo. Y Josué dijo que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué decimos los creyentes, no? ¿Tú qué dices? ¿A quién servirás? Y si pensamos, ¿no?, en los inconversos que están ahora escuchándonos, ¿cuántas personas les han dicho a ustedes que el cristianismo es, bueno, lo más bello que puede pasarnos? ¿Qué es lo más bonito? ¿Qué es como si uno entra a un cuento de hadas y todo le va perfecto y todo le va bien y es puro gozo? Y si uno quiere hacerse rico y ya no quiere tener más necesidades, venga y acepte hoy a Cristo, tome su decisión hoy. Eso es lo que les dicen, ¿verdad? Bueno, lo que ustedes han escuchado, que la vida cristiana es una vida de lucha, es una vida de compromiso, es una vida de esfuerzo y de sufrimiento. Pero quieren saber una cosa, al hacer todas estas cosas, nosotros encontramos el gozo y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Y lo que ustedes disfrutan en sus pecados, y lo que ustedes disfrutan en su vida disipada, nosotros preferimos disfrutarlo sirviendo a Dios, sirviendo a Jehová. Y nunca cambiaríamos nuestra vida, y nunca cambiaríamos el cielo, ni la gloria de Dios, por ninguno de sus míseros pecados, por ninguno de sus miserables caminos. Si en verdad quieres seguir a Cristo, si en verdad quieres seguir a Dios, entonces, ¿no?, comprométete con Él y síguele. Comprométete con Él y obedécele, síguele. Esa es nuestra recomendación para ustedes, ¿no? Vamos a hacer una oración.